En relación a lo que venía evaluando en las distintas videoconferencias anteriores, la situación de la provincia sigue prácticamente su totalidad en un alto riesgo epidemiológico en lo que refiere al nivel de contagios que se viene observando, sobre todo desde mitad de marzo de este año. Durante el día jueves se evaluó que prácticamente 15 departamentos se encuentran en una situación de alto riesgo y dos de riesgo intermedio. Algunos de estos departamentos, como ya hemos dicho en las videoconferencias anteriores, tienen menos de 40.000 habitantes, lo cual requiere un análisis de los CoEs local más específicos, que son aquellos departamentos que se encuentran con un asterisco o que han tenido menos de 50 casos en los últimos 14 días. Sin embargo, el mapa epidemiológico, como se ve en los distintos departamentos, con los dos indicadores epidemiológicos, lo que evalúan es que existe una tasa alta en los últimos 14 días. Esto representa a los casos activos principalmente que hay en la provincia. Y a su vez también hemos tenido continúa todavía un seguimiento, un crecimiento de más del 20% de los últimos 14 días en relación a los penúltimos 14 días. También lo que tiene que ver con la tendencia y el número de casos que se ha observado en la provincia, como veíamos también en videoconferencias anteriores. Ese crecimiento ha llevado a que tengamos y se ha estancado en estas últimas semanas un número de casos superior a los 400 casos diarios, entre 400 y 500 casos en promedio por día, teniendo en cuenta, como ya habíamos dicho, una relación entre el 2 y el 3% de estos casos van a requerir unidades de terapia intensiva. Esto hace que el ingreso de pacientes a terapia intensiva diario sea constante y esto, bueno, pone en tensión de manera muy importante a estos servicios de terapia intensiva. Esa es la situación de los indicadores que se evalúa hasta el día 24 de abril y que se va a seguir evaluando en las próximas semanas. También en relación, y como adelantaba la ministra de Salud, se sigue avanzando en el plan de vacunación para el COVID. En este punto, en el monitor de público que tenemos de la provincia en relación a las dosis aplicadas, ya se está llegando prácticamente a aplicar 225.000 dosis de vacunas COVID. Este crecimiento ha sido exponencial semana a semana a medida que van llegando las cantidades de dosis. En el día de hoy se ha recepcionado en la Cámara de Vacunas que se encuentra en la ciudad de Paraná aproximadamente 19.800 dosis de vacunas Sputnik del componente 1, que se suman a la cantidad de dosis que hemos estado recibiendo durante estas semanas para continuar con el plan de vacunación.